la clareza, la fiesta máxima de los oaxaqueños. Nosotros, desde esta Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, nuestra responsabilidad es hacer promoción, es ir mejorando los indicadores de ocupación, es ir mejorando los indicadores de derrama económica, es ir mejorando los indicadores de número de visitantes a nuestro estado. Esto es desarrollo económico. Desde la perspectiva económica nos ocupamos del financiamiento, de atraer el mayor número de empresas. Nosotros desde aquí, yo siempre lo he dicho, la fiesta máxima de los oaxaqueños es de todos los oaxaqueños. Por cierto, también es de los maestros. Los maestros son oaxaqueños como todos nosotros los que estamos acá. Entonces yo estoy seguro que el magisterio respetará esto que es la fiesta máxima, porque es de ellos, es de sus familias, es de sus hijos. Lo crearon sus padres, los siguieron sus abuelos, de tal manera que a mí me parece que esta fiesta será respetada, porque el magisterio así lo quiere. El magisterio es parte de Oaxaca y es parte de esta cultura nuestra y esta gran fiesta que es de los oaxaqueños. Marcos Santa Ana, de Síntesis de Oaxaca, para el secretario José Sorreso. ¿Habrá incremento en el precio del boleto para el 2014? Declaró usted que se recaudarán 10 millones de pesos este año. ¿Cuánto costó la edición 81 de Guelaguetza? ¿Cuánto costó la edición de la Guelaguetza 81? Yo me imagino que se realizó la fecha. Sí. No, bueno, sí, a ver. Yo les decía que cuando hablamos de la Guelaguetza, hablemos de la fiesta. Hablemos de la fiesta. De la fiesta de la Guelaguetza tiene un costo, pero todos los eventos que tenemos alrededor de la Guelaguetza también tienen un costo. Yo les decía que organizar la Guelaguetza cercano a los 12 millones de pesos. Por esa razón, porque esto no es un dato que yo solamente invito, sino es un dato que está fundamentado en los costos que tuvimos en los 2 años anteriores. Entonces el objetivo fue siempre acercarnos a esta cantidad de 12 millones de pesos. Con el precio que los boletos tienen en este año, pues nos acercará seguramente a esta cantidad de 12 millones de pesos. Cada año tenemos una inflación, hay una inflación, solamente seguramente el valor de los boletos de Guelaguetza 2014 tendrá alguna pequeña repercusión en función de la inflación, en función de algunos costos que nos incrementen. Yo, aunque siempre esto no es un negocio, alguien me preguntaba el año pasado si la Guelaguetza era espectáculo, era solamente una parte de nuestras costumbres. Pues es ambas cosas, es un espectáculo y es parte de entrañar nuestras costumbres, pero tiene un costo, y ese costo no debe de absorber el Estado. Yo creo que hoy los oaxaqueños debemos sentirnos muy satisfechos de que nuestra fiesta máxima le estemos llevando a un punto de equilibrio, la cual nos permita atraer un gran número de visitantes, como seguramente los vamos a tener. Nosotros calculamos que el 19 al 29 de julio, ¿verdad?, vamos a tener un incremento importante de visitantes respecto del año anterior. Es decir, pasaremos de un 77% de ocupación promedio a un 79% de ocupación promedio. Así también, cuanto a la derrama económica, llegaremos seguramente a los 120 millones de pesos, lo cual implica un crecimiento de casi el 16%, ya que el año pasado, en este mismo periodo, fue solo 104 millones de pesos. Pasaremos de 104 mil visitantes a 120 mil visitantes, y la derrama económica, que serán 30 millones de pesos, pasando de 250 millones de pesos a 252 millones de pesos. Entonces, la Guelaguetza, efectivamente, ya con estas cifras, cuando al Estado continúa esta organizada, se vuelven cifras reales, ingresos reales para los oaxaqueños. Estado no subsidia la fiesta máxima, y mucho menos ahora con este apoyo que tuvimos federal del orden de los 16 millones de pesos, que nos permitirá, insisto, hacer estos 60 eventos e invertir mayores recursos en promoción. Virginia Ávila, de Propuesta Oaxaca.com, pregunta a José Zorrilla: ¿cuál ha sido el efecto de tener como imagen a Lila Downs? ¿Cuál será su participación? Y si ya existen confirmados invitados especiales. Esta parte de invitados especiales lo coordina Relaciones Públicas del Estado, lo coordina la Secretaría. Cada una de las áreas del gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, propone algunos invitados especiales de acuerdo al entorno en donde se mueve esta Secretaría, hablando de la señora Secretaria de Turismo, hablando del señor Secretario de Economía, hablando del director de Nacional Financiera, en fin, las personas con las cuales nosotros y las instituciones con las cuales guardamos nosotros una relación. Así que esta parte lo lleva esta parte de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado. Yo les diría que es un poco muy temprano todavía para pensar quiénes han sido confirmados. Lo que se han estado enviando apenas son las invitaciones, y seguramente en las siguientes semanas estaremos teniendo confirmaciones.